Historias y luchas de mujeres valientes y territorios en resistencia. Mujeres en resistencia que crecen como semillas y viven en la memoria. Radio Currup, 7 años defendiendo el derecho a la comunicación en los territorios. Mari Mari Pu Lamien Pu Wenui. Estamos en un nuevo programa especial. Gracias por estar ahí, por escucharnos. En este programa nos movilizamos un poco a territorio lafkenche. Estamos acá con mi compañera. Si se puede presentar y saludar. Mari Mari Lemien, Mari Mari Compuche. Como tú dices, estamos en un nuevo programa especial. En este día de lluvia. Agradecerles que nos están escuchando y darles las gracias también por sintonizar Radio Curruf a través de radiocurruf.org. Saludar quizás a nuestra invitada, pero antes saludar también a nuestra compañera que está en los controles, que nos está perillando para este programa. Y que permite que este programa funcione y se escuche bien. Lamien, si se puede presentar. Acá tenemos una ñaña invitada para este programa especial. Así que adelante. Mari Mari Compulamuen, Inche Carla Leviqueo Remapingen, Elicura Maputubun, del territorio lafkenche, proceso en recuperación hace 3 años, el cual hemos denominado Love Elicura. Proceso que, como ya comenté, iniciamos hace 3 años. Ocupando y controlando un fondo que había estado por años en manos de la familia Rivas, familia latifundista de este territorio, quien ocupaba una gran parte de la ribera del lago Lanalhue. Hoy día nos encontramos aquí, hace 3 años, estamos viviendo, estamos cultivando, teniendo animales y haciendo vida mapuche en territorio que había estado ocupado por gente que no era de aquí y que había sido ocupado, robado y había dejado a nuestra gente viviendo en espacios reducidos de tierra, pero eso ha cambiado y hoy día podemos encontrarnos aquí nosotros. Así que igual darles la bienvenida, agradecerles también a ustedes que hayan podido llegar hasta acá y que hayan podido conocer el espacio. Mañana Lamien, ahora igual este programa especial tiene como objetivo también un poco de hablar sobre el mismo proceso en el que usted comenta de esta recuperación territorial en el que estamos ahora y las consecuencias que igual han debido tener que enfrentar y que están sobrellevando, que también usted tiene un cargo dentro de este LOF. Y que ha asumido una vocería. Si también igual nos puede contar sobre ese proceso para las personas que quizás no conocen el caso de Lamien acá de Elicura. Bueno, sí, olvidé mencionarlo, pero sí, asumí la vocería de 2 familiares, 2 primos que tengo que están hoy día injustamente encarcelados en la cárcel de Leu. Quienes fueron condenados el 24 de diciembre del año pasado, quienes fueron condenados Eliseo a 21 años y Matías a 25 años en primera instancia, involucrado en un caso donde resultó una persona muerta. A ellos los toman detenidos 1 año después de que nosotros hacemos ingreso a este espacio. Por eso igual siempre lo mencionamos que es importante porque mucha gente no ha entendido el caso y ha creído en la criminalización que han hecho los medios convencionales de comunicación. Pero nuestro proceso parte mucho tiempo antes incluso de este proceso. Hace 7 años atrás, a este territorio, llegó un proyecto hidroeléctrico, una concesión chileno-española, que pretendía construir 2 centrales de paso. En primera instancia eran 3, luego el proyecto lo disminuyeron a 2. Y fue en ese momento en que nosotros, gente joven, se articuló y empezó a sentir la necesidad de levantarse frente a toda la explotación que estaba sufriendo esta Mapu, porque ustedes pueden verlo hoy día, los cerros están llenos de monocultivo. Hoy día quedan parches de bosque nativo solamente. Entonces ya teníamos la forestal, y eso ya estaba produciendo problemas de agua en el verano. Y estas centrales significaban la muerte de este territorio, pues, y la muerte de nosotros también. En ese momento nos levantamos, nos articulamos, también se asumieron vocerías y el proyecto se logró frenar. Se logró frenar con protestas, se logró frenar también con algunas acciones judiciales que se hicieron. De hecho, la causa igual está en el Tribunal Ambiental de Valdivia. Llegó hasta allá. Y después, hace 3 años, tomamos la decisión también de entrar y ocupar este espacio. Y el control y la ocupación se hace alejado de la institucionalidad, entendiendo que el territorio es mapuche y que debe ocuparse y controlarse por gente mapuche. Mis abuelos, mi mamá y mis papás, ellos vivieron reducidos toda su vida. Y nosotros, bajo esa necesidad de defender el territorio y también de tener un espacio donde hacer vida mapuche, es que tomamos la decisión. Y como decía aquí la ñaña, claro, esto también ha significado asumir consecuencias, y una de ellas es la cárcel. Nosotros fuimos el primer proceso que se levantó de esta manera, de una manera más directa, por decirlo de alguna manera. Y un año justo después de que nosotros hacemos ingreso acá, nos allanan esta ruca donde estamos hoy día, y se llevan detenidos a 6 personas, entre ellas a 2 integrantes de este proceso de recuperación, que son Eliseo y Matías. Los condenaron mediante un juicio que utilizó un testigo protegido como prueba, porque en el allanamiento se llevaron absolutamente toda nuestra herramienta y no pillaron absolutamente nada. Y la condena se validó a través de este testigo y también de las declaraciones de la familia. Bajo esa misma causal es cuando yo asumo la vocería de ellos dos en el proceso de nulidad, porque nosotros fuimos a exigir la nulidad de este juicio bajo la causal del testigo protegido. La causa llegó a la Corte Suprema. Después de meses de espera y de también hacer la vocería, de dar a conocer el caso, finalmente la Corte Suprema no consideró la utilización del testigo protegido para la rebaja de condena. Y la rebaja la hace quitando una causal del delito. Y esa donde quitaron esa causal, la condena se redujo 5 años, quedando Eliseo en 15 y Matías en 19 años. Esa fue la condena final con la que actualmente estamos asumiendo la cárcel. Esa es la condena real. Acá ya no queda mucho que hacer en los tribunales de este país. Ahora lo que queda es hacer la internacional, en la Corte Interamericana, por la utilización de testigo protegido, porque Chile ya había sido condenado por la utilización de esto hace mucho tiempo atrás. De hecho, tuvo que indemnizar también a los Lamon en ese momento. En la actualidad, todavía Chile está pagando por haber condenado con un testigo protegido. Supuestamente no lo podía volver a hacer, pero en el caso de Licura lo nuevamente validó este testigo. Así que estamos en ese proceso. Actualmente mis primos se encuentran en la cárcel de Lebu, módulo de comuneros, junto a todas las personas que condenaron, porque hay 8 personas condenadas por el delito. Todos condenados arriba de 15 años. Y eso ha sido igual un trabajo y una tarea a veces compleja, porque es tu familia la que está detenida. No es tu amigo, no es tu lamen nomás, sino que es tu familia. Y en el caso particular de nosotros, son 2 personas que iniciaron este proceso de recuperación. Vivimos con ellos aquí un tiempo, ellos habitaron. Entonces igual a rato se vuelve doloroso, pero yo siempre lo digo, que puede parecer, no sé, una frase media cliché y todo, pero ese mismo dolor, esa misma rabia te hace levantarte con más fuerza. Y hace que uno tenga la valentía también de tomar la decisión, porque para mí tampoco fue fácil, tampoco es fácil hablar en público y todo lo que conlleva la vocería. Pero bajo esa rabia y bajo ese dolor es que yo tomé la decisión y asumí la vocería y salí a pedir la solidaridad de la gente para poder exigir la nulidad de este juicio y también para mantener firme el proceso, porque yo siempre lo decimos también con mis primas, porque bueno, este proceso lo conformamos solo 6 personas en su inicio, 6 personas todas jóvenes, 4 mujeres y 2 hombres. Y de alguna manera la cárcel quiso venir a callar este proceso, porque toman detenido a los 2 hombres que vivían acá. Seguramente pensaron que el proceso se iba a apagar, se iba a callar por llevarse a los cabros detenidos, pero no fue así. No fue así porque, a pesar de que sea doloroso y todo, nosotros igual lo teníamos un poco asumido. Porque teníamos claridad de que la cárcel iba a llegar en algún momento. Porque así funciona el Estado frente a la gente que se levanta y que se opone también a este sistema. Así que a pesar de que es doloroso, igual está bien asumido. A veces uno tiene sus días más de desgaste, de pena y de dolor, pero tu gente sigue presa. Entonces uno no puede parar. Uno no puede decir un día, no, o sea, es que ya no me quiero preocupar más de los presos. Porque son tu familia la que está ahí. Y tenés que seguir yendo, y tenés que seguir haciendo las cosas, y tenés que seguir visibilizando lo que está ocurriendo con el caso. Y es lo que yo asumí y decidí hacer. Primavera quiere unirse a su aire de... brisa y calor. Y le daba flores pa' su pelo y hasta el cielo le regala el sol. Somos poderosas y brujas, salvajes, libres y vivas nos queremos. Historias y luchas de mujeres valientes y territorios en resistencia. Mujeres en resistencia que crecen como semillas y viven en la memoria. Radio Curruf, 7 años informando desde los territorios. Hablábamos, sí, Lamián, respecto a lo que usted dice, cómo también el Estado criminaliza estos procesos y estos levantamientos de las personas y de las comunidades muchas veces. Como también muchas veces se busca callar mediante la cárcel y es una táctica muy sistemática dentro del Estado chileno. ¿Cuántas personas hay encarceladas hoy en día? ¿Cuántas personas mapuche hay en las cárceles? Y que se han levantado de distintos procesos y en busca de detener quizás este avance, no solamente de la recuperación de los territorios, sino también de los espacios que son de todas y todos. Y cuando viene esta gran industria y se quiere plantar y la gente le quiere hacer frente, también caen muchas personas detenidas o son muchas personas encarceladas. Entonces también uno piensa que como que esta maquinaria se olvida, pero en realidad no se olvida, porque lo que pasa, te das cuenta que después, unos años después, igual te están mirando y estás en la mira de los tipos y pueden encarcelar, como usted dice, y que es una cuestión muy repetitiva también. Entonces, ¿cómo sobrellevar la cárcel también desde fuera? ¿Cómo lo hace usted con la Lamien también, que están en este proceso de recuperación, en este love? Y cómo también hoy en día, siendo mujeres mapuches, nos levantamos para decir, oye, aquí estamos y no nos van a callar, aunque se lleven a todas las personas que quieran, va a seguir la resistencia y van a seguir recuperándose de territorios y se va a seguir protegiendo el agua y se van a seguir protegiendo los menocos y los ríos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo han sentido ustedes y cómo lo han vivido? Porque hablábamos también hace un rato de lo clasista, lo racista que es esta justicia, y cuando una persona cualquiera comete un delito, jamás, a no ser que sea un hecho muy grave, te van a pedir 20 años como lo ha pasado en este caso, que es una cuestión irrisoria. Y que bueno también que van a poder... o sea, bueno, entre comillas, porque también es parte de seguir este proceso tan largo en la Corte Interamericana de Justicia, que como usted decía, son años, que pueden pasar 10 años, 15 años en ese proceso, pero que es tan necesario también para decir, oye, el Estado está mintiendo, oye, hay que tener atención, porque así como pasó hace, no sé, 20 años atrás, y se va a seguir repitiendo, uh-huh, seguramente. Sí, pues, o sea, desde lo que comentabas de antes, pues, desde esa misma rabia, desde ese mismo dolor, uno saca la fuerza para levantarse, pues, porque es difícil, pues, no es para nada fácil, pues. Y también teniendo claridad en lo que uno está, igual, pues nosotros cuando asumimos la entrar acá, entramos el 21 de enero a las 5 de la mañana, hicimos ingreso a este espacio, siempre con la convicción muy clara de que pasara lo que pasara, en este territorio las tierras se iban a recuperar, y eso significaba también asumir ciertas cosas. Uno, la criminalización, que desde el inicio fue súper grande en contra de nuestro proceso. Y luego también con la cárcel, manteniendo esa claridad nomás. Yo creo que también el amor por todo lo que cohabita con nosotros acá, porque en realidad nosotros llegamos a vivir un espacio donde estaban los ñen y el bosque y el agua. Entonces desde ahí mismo uno... O al menos yo he podido mantenerme firme también a través de eso, a través del guillato, a través del lahuén. Me he ido fortaleciendo también desde el Mapuche Kimun el proceso. Y en particular también a mí como persona, a mi piu, que eso le ha hecho bien. El acompañar con lahuén, el hacer guillato, el también conocer, generar redes con otra gente... que igual eso ha servido harto, pues eso a uno lo fortalece, a nosotros como familiares y también a los cabros adentro que están presos, pues el que llegue gente a las convocatorias, eso fortalece harto. Y si bien es cierto, al principio costó un poco el apoyo, siempre hubo gente que estuvo al lado de nosotros, que nunca nos ha dejado sola. Y también gracias a ellos es que nos hemos mantenido tan firme yo al menos en particular tuve la fortaleza de asumir la vocería y de hablar públicamente y decir lo que estaba ocurriendo y contar la verdad también, porque había se desconoce mucho lo que ocurrió con el caso, se conoce muy por encima. Entonces con eso, con el lehuén de la Mapu, con el lehuén de la gente acompañándonos siempre, buscando las redes y buscando los lazos de solidaridad, porque hemos encontrado no solamente gente mapuche. Yo siempre lo digo ahora porque con este proceso de nulidad yo me movilicé a Temuco, Conce, Santiago. Y también encontré el apañe y la ayuda de gente chilena consciente. Así que igual desde ahí también uno se levanta y se fortalece. Desde el apoyo de la gente que entiende y te apaña todo el rato. Y te tira para arriba y te tiran el buen, porque así como hay gente que te tiene mala, también hay gente que está detrás tuyo, al lado tuyo, dando el aguante igual para que tú puedas resistir... contra todo esto, que tampoco es fácil. De hecho, igual hay días en que uno no quiere nada, que está con toda la pena, pero después la pena hay que levantarse a través de eso mismo también, con las visitas a la cárcel, igual que tenéis que ir a dejarle en buena a los cabros. Igual verlos bien a ellos también es una fortaleza para nosotros, verlos mal nos deja mal. Entonces es todo un conjunto de cosas, pero yo diría que eso, pues, el guillato, el lahuén y el apoyo de la gente nos ha mantenido firme y ha sustentado también todo este tiempo de cárcel, y lo va a seguir haciendo porque los cabros fueron condenados a más de 15 años. O sea, se nos viene largo igual el proceso de cárcel, pero ya asumido. Igual al principio con la nulidad yo creo que hubo más nerviosismo porque esperábamos que las condenas se rebajaran más, estábamos como impacientes con eso, pero ahora que ya la conocemos, igual ya como que ese nerviosismo quedó atrás y ahora ya nos queda nada más que asumir nomás, pues, y finalmente igual entendemos la criminalización, yo la entiendo perfectamente, la siento así también, porque hasta los medios de comunicación convencionales ha salido el caso. O sea, efectivamente hay una presión de parte del latifundio, de parte del rico, importante con respecto a los cabros. Y en el proceso de recuperación, en realidad, porque no es a ellos a quien ellos pretenden callar, sino son a las comunidades que se han levantado también, porque el territorio de la Afkenche ha avanzado en el control territorial. Y avanzó súper rápido en un momento. Entonces, igual por eso mismo, la condena es tan alta, porque los tribunales han tomado... desde hace un tiempo en territorio de la Afkenche y en realidad en todos los tribunales donde se procesa gente mapuche que está en resistencia, ha tomado esta constante de dar condena ejemplificadora, le dicen ellos, buscando que la gente tenga miedo, buscando que la gente entienda que si llega a levantarse o quiere recuperar tierra, le puede llegar la cárcel y más de 15 años. Entonces, los tribunales han tomado esa costumbre, y sobre todo en territorio de Lefkenche, debido a eso también, porque el control territorial está avanzando, los ricos se están yendo. Y aquí en particular, en el Icura era un territorio que igual estaba muy callado siempre. Entonces fue un golpe para el latifundio la ocupación de este fondo. Les dolió. No se lo esperaban de esa manera. Y con gente igual que estuviera tan decidida. Y más encima gente joven, porque eso igual le chocó caleta. Y más encima mayoritariamente mujeres. Eso también generó así como... No sé, algo, sí, alerta. Sí, eso que dice usted, yo creo que tenían tan seguro esto según su imaginario, como que nunca iba a pasar, y es como cuando el rico se enoja, pues. Entonces si se enoja, mueve todo su aparataje donde tenga influencias para poder frenarte, acallarte, lo que sea, porque como ellos tienen el poder económico, van a ir comprando jueces, medios de comunicación, van a imponer también su versión sobre los hechos, con el fin también de ser siempre las víctimas de este juego. Siempre quedar ahí como los pobrecitos. Y yo creo que también esa es como la tónica de los jueces y de los tribunales que se dan en el sur. Si analizamos de aquí para el sur... O sea, es una cuestión muy como de caudillismo, ¿cachai? Así como los jueces son parte también del entorno de los pueblos, entonces conocen a los alcaldes, a los latifundistas, a los carabineros y a quien sea que tienen poder, y se mueven en esas esferas. Y todo, generalmente, la gente pobre vamos quedando ahí de lado y reducidas, pero ellos van ganando más espacio, y así se han, bueno, una, que así se han hecho de tierra, pero también así se han hecho de poder y controlando los territorios, no solamente pequeños lugares o lugares que están alejados, sino que vemos como, no sé, lo que pasó en Valdivia, lo que ha sucedido en Panguipulli, de cómo los jueces así como se quieren imponer como si fueran dioses prácticamente, y donde tú no les puedes decir nada porque estás contradiciendo a un personaje que le lleva prácticamente en ese pueblo y que si quiere te va a encarcelar porque él tiene el poder. Y también eso es como confrontar a ese poder. Yo creo que se sienten muy ofendidos y muy ofuscados también de esa manera. Y más aún, como usted lo dice, si es una lamuén, si son mujeres, si son personas que somos pobres y que te vienen a quitar tu lugar que has tenido por mucho tiempo, y se olvidan de la historia de dónde estamos. Sí, de hecho la misma gente igual también lo olvidó, porque este espacio, el Icura, es un valle. La mayor cantidad de tierra plana y cultivable la tenían ocupada los ricos, por los ribas. Ellos hicieron ocupación por 3 generaciones y ocuparon este espacio. Esos son como 200 años, 150 mínimo. Todos esos años la gente vivió así, po, acostumbrada a eso. Lo llegó, fue tanto tiempo que lo normalizó. Po. Normalizó que el rico tuviera la tierra y ellos no. Po. Y nosotros siempre crecimos. Yo este espacio siempre lo digo, porque yo este lugar donde estamos hoy día yo no lo conocí hasta el día que entré, que fue hace 3 años. Porque los ricos no te dejaban entrar, po. No te dejaban subir. Tú no podías pisar este lugar. Entonces, igual de alguna manera, uno desde chica siempre creció como ahí con el... Como, ¿por qué? Yo siempre me preguntaba, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué tenían toda la tierra? Y yo veía que mis abuelos, mis papás, mis tíos vivían todos. De hecho, la gran mayoría de mis tíos se tuvo que ir del lugar porque no había dónde vivir. Entonces, desde siempre igual mirando el lugar y mirando a los ricos, cómo estaban ocupando las tierras, que uno sabía que eran mapuches. Y bueno, eso después uno igual siempre consciente, igual después yo creo que nuestra generación igual creció, empezó a perder un poco el miedo, porque igual es verdad que también mis papás, mis abuelos vivieron el golpe militar, entonces igual hubieron ahí cosas que a ellos no los frenaban, pues. Lograron porque este espacio mis abuelos trataron de recuperarlo. 2 años estuvieron controlándolo, pero no este espacio aquí, que estamos, el que está al otro lado del río. Y estuvieron 2 años ahí. Después llegó el golpe militar y lo sacaron. Y desde ahí que no se había iniciado otro proceso de recuperación. De esa manera, ocupando nomás el espacio. Entonces, estaba, como decía, pues siempre estaba la necesidad, uno siempre pasaba, veía el fondo, veía Las Vegas, veía cómo los ricos lo estaban ocupando. Y aquí igual la gente, la realidad del campo, igual pobre porque no tenía tierra, donde tener animales, donde sembrar. Viviendo nomás, sobreviviendo con lo justo. Y con respecto a los tribunales que mencionaba, sí, pues, o sea, los tribunales son tremendamente racistas, pues. Y no tienen ningún pudor en serlo, po. Porque la condena de los cabros no se compara en absoluto con las otras condenas que hay por el mismo delito. Una persona por homicidio tiene 8 años, a lo más 10, si es que, y con pruebas, po. Con pruebas de que el loco fue, po. De que la persona mató a otra persona. Y en este caso no había nada, pues solo el testigo protegido, y la condena prácticamente fue el doble, po. Entonces, y así en todos los casos, pues, se ve claramente, sí. De hecho por eso también hay fiscales a cargo de causas mapuche. El fiscal a cargo de nuestra causa lleva años operando acá. Él es encargado de mantener en la cárcel de Leu con comunero. Él está a cargo de eso, para eso le pagan. Y así en todos los tribunales hay un fiscal a cargo. Se acercan a amenazar con los signos de plata, trayendo la mentira con el miedo como arma. Muchos planean sus trampas, le ponen precio al alma. Otros entregan la vida por la justa y noble causa. Continúa tu arte infame porque ellos tienen las armas. Con su ley nos condenan, nos persiguen y nos matan. En esta tierra viva explotada y herida, esperando la venganza que sus hijos avivan. Tú tienes la vecina para tanta policía, tú tienes el coraje de aquellos que combatían. Aquí se lo doblea, esclavitud o rebeldía. Cada día es una lucha contra su monotonía. El drama con su rutina, la pura su mentira. La pedofilia y esa con su pura energía. Es de tanta basura y basura televisiva. Seguimos aferrando al construir la anarquía, esquivando bandos con mi bicicleta. Yo camino siempre donde el viento lleva, la lluvia limpiando tanta indiferencia, tanta muerte seca que el humano deja. Y quieren que esta tierra no tenga su respuesta, que sus hijos no defiendan lo que ella no riega. Como fieras, como llenas declarando la guerra, ante tanta infame loco destructor del planeta. Destructor del planeta. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la era incendiaria que trae la anarquía. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la era incendiaria que trae la anarquía. Anarquía. Empujado del miedo, tanto odio en el pecho. La rabia heredada por años de desprecio. Nos pusieron un precio, un número, un credo. Por solo el objetivo de servir a esos cerdos. Clavos del olvido para servir a los ricos. Pues soy su culpable de todo nuestro piso. En la calle se la pola con la pata, con la boca. Nos pusieron de rodillas, nos pusieron la esposa. Sigue la historia del poder y su modo. De la vida colectiva, malgastando energía. Entregando la vida, el trabajo, su herida. Para aquellos que explotan, no solo son mercancía. Dejen de ser proletarios para ser dinamita. No seremos su brazo, su fuerza productiva. De para sacar guayas, date cuenta de la pelea. Que esta es la última guerra en defensa de la tierra. En defensa de la tierra. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Historias y luchas de mujeres valientes y territorios en resistencia. Mujeres en resistencia que crecen como semillas y viven en la memoria. Radio Currup, 7 años defendiendo el derecho a la comunicación en los territorios. Lamien, durante este proceso igual, cuando ya cayeron detenidos estos 8 Lamien, también ellos llegaron a tomar la medida extrema en un momento de levantar una huelga de hambre que por lo general siempre se dan en estos casos, porque ocurre mucho esto de que se aplazan los juicios, la preparación de juicio nunca comienza, o las condiciones dentro al interior de las cárceles también son horribles en términos de derechos humanos. Entonces igual todo esto conlleva también un sufrimiento extra también para los mismos familiares, porque claro, ya están presos, pero aparte están poniendo su cuerpo como defensa para reclamar algo, para que se les cumpla algo mínimo. ¿Cómo igual ustedes vivieron ese proceso de huelga? Acá afuera, también movilizando a la gente y sabiendo también cómo estaban espiritual y físicamente en ese momento. Sí, pues la huelga fue cuando inició la pandemia, fue una huelga que se levantó, bueno, la levantó primero la cárcel de Angol, luego los presos de Lebu se sumaron en apoyo a esta huelga de hambre. En el caso particular era para que el convenio 169 se aplicara realmente, porque el convenio 169 tiene unos artículos que especifican que el método de cárcel tiene que ser distinto para un indígena, que tiene que estar más apegado al tema cultural, pues el apego a la tierra. Eso era lo que se buscaba, pues bueno, el convenio 169 también dice que tiene que buscarse un método distinto a la cárcel, pues. Eso era lo que se buscaba con esa huelga de hambre en ese tiempo. Y claro, pues lamentablemente cuando la gente cae detenida, cuando empieza a hacer cárcel, hay que seguir peleando. Ahí la pelea ya no solamente la tenía acá afuera, sino también tenés que ir a pelear allá por todas las cosas que se han conseguido y todo, como los beneficios, por decirlo de alguna manera, que en realidad no son beneficios, son los que las condiciones mínimas que tienen que tener ellos, y nosotros como familiares al ir a verlos, todo se pelea. Y lamentablemente los presos tienen que recurrir a medidas extremas para poder conseguir cosas. Y claro, pues la pelea se da. De hecho, en cada visita uno tiene que, a veces te toca pelear con los pacos ahí, con los gendarmes, porque, no sé, te lesean por algo que quería entrar y todo eso. Y la huelga, claro, la huelga fue compleja. Es difícil ver a tu gente en huelga de hambre. En el caso de mis primos llegaron a hacer huelga seca. Entonces, igual era difícil, pero uno cuando va, o al menos nosotros siempre hemos tenido la firmeza de darle el bueno igual a ellos, po. De nosotras siempre mantenernos firmes, po. De mostrarnos firmes frente a ellos, y así ellos también están fortalecidos siempre. Pero en ese momento esa huelga fue grande, como estaba Angol y estaba Lebu, eran dos cárceles que estaban movilizadas, entonces había harta presión, po. Y se levantaron campamentos también, entonces el apoyo social, por decirlo de alguna manera, estuvo en esa huelga. No se consiguió porque al Estado no le conviene que el convenio 169 se regularice, uh-huh. Porque cambia todo el sistema carcelario para la gente mapuche, lo debería cambiar así. Y lo que ellos no quieren es eso. Ellos quieren que los cabros estén presos en las cárceles, que estén así, que vivan el sistema carcelario como ellos lo hacen funcionar. En las peores condiciones. Sí, igual todo ha sido pelea, pues, el entrar fruta, el entrar todo se ha peleado. Si nada se consigue porque la gendarmería quiere, pues todo se pelea a través de conversaciones con el alcaide, de llevar gente, de hacer visitas masivas, de demostrarle a los gendarmes, y que igual eso es cuático, porque en un principio siempre cuando llegan a las cárceles son presos nomás, pues, que están procesados por algún delito. Y además que como van cambiando igual los alcaides y todo, siempre que llega uno nuevo hay que volver a hacer la pega, volver a explicarles, ellos son presos políticos mapuche, comen distinto, tenemos formas distintas, po. Siempre hay que dejar en claro eso, que están presos pero siguen siendo mapuche, no dejan de serlo por estar ahí, po. Y para eso uno necesita condiciones mínimas, po. Y sobre todo de alimentación, po. Porque ya lo además que igual eso es lo que siempre se le dice a la gendarmería, o sea, ellos están presos, pero no por eso tienen que denigrarlo, no por eso pierden su dignidad, ellos lo único que pierden ahí es su libertad. Y más ellos que son levantados también como presos políticos, y eso también no lo hacen ellos, no lo hacemos nosotros como familia, sino que lo hacen las comunidades. Las comunidades son las que deciden quiénes son presos o no, y a quiénes van a apoyar y quiénes no. Y en el caso particular de mis primos, la gente los levantó al tiro como presos políticos, porque efectivamente los conocían, sabían de nuestro proceso. Entonces, es un trabajo para todos los familiares, yo creo. Para toda la familia nueva que va llegando, que tiene preso, le toca la pelea con gendarmería para poder obtener condiciones mínimas. Y en algunos casos se llega a la huelga de hambre, porque gendarmería a veces no tiene la voluntad. Y con gendarmería hay cosas que ellos pueden controlar y hay cosas que no. Pero a veces ellos pueden, sí, o sea, se pueden resolver cosas con ellos ahí nomás. Y a veces no quieren, porque yo creo que también todo funciona, todo el aparataje policial, de cárcel. Finalmente todo este sistema se mantiene por los ricos, po. Uh-huh. Finalmente ellos son los que deciden qué pasa en todo sentido, po. Entonces, si los ricos dicen, no quiero que estos tengan tantas cosas, no lo hacen. Pues entonces, por eso toca pelear de nuevo, ir allá, discutir con los gendarmes, hablar con el alcaide las veces que sea necesario. Pero igual, últimamente, la verdad es que gendarmería, al menos el Evo, ha estado mostrando una actitud más de conversación. Como que ha estado más dispuesto, logramos hacer una visita masiva para Huño y Tripanto, que no se hacía por la pandemia, que el aforo. No se podía entrar más de 30 personas en un principio. De hecho, igual nos costó. La primera visita que hicimos luego de la pandemia, como que dejaron entrar 10 personas. Esa fue su visita masiva para gendarmería. Y para el Buño y Ripantu logramos entrar como más de 70 personas, que fue harto. Y gendarmería accedió igual rápidamente. Igual ahí todo el rato en la explicación, igual explicándole todo el rato, recordando que están en territorio mapuche, recordando que los cabros son de comunidades que requieren tipo de esa conexión también espiritual, que no se la pueden negar, po. Así que últimamente igual debido al apoyo de la gente, igual es súper importante el apoyo de la gente que está fuera de la cárcel, es súper importante, y también a uno la valida, po, a la hora de hablar con el alcaide. Porque efectivamente para el Huño y Tripanto, igual como asumí la vocería yo en ese momento, con otro lamo en que también asume vocería de los presos, hablamos con el alcaide y de alguna manera hicimos la organización de esa ceremonia que fuimos a hacer. Pues entró Machi, hicimos una pega igual así importante, nos preparamos harto de día y resultó bien, pues. Y gendarmería, el alcaide igual, así como dispuesto, pero era porque igual nosotros afuera estaba lleno de gente, entonces gendarmería no se iba a poner traba en ese momento, porque estaba toda la gente afuera, y eran más de 100 personas, entonces eso ayuda harto igual para hacer la presión, es súper importante el apoyo de la gente afuera de la cárcel. Que gendarmería vea que efectivamente las comunidades están ahí, po, que los presos no están solos, po, y que su familia no están sola. Eso es súper importante. Sí, qué importante es lo que usted dice, de cómo también esa presión valida o hace que puedan validar tus derechos en realidad, sí. Porque como usted dice, no es un favor, no es una cuestión de que hay un trato especial, sino que es lo que corresponde y es lo que está lo que rige dentro de tus derechos también como, como persona, entonces, como persona y como mapuche en este caso. Uh-huh. Y cómo también los personajes o los personeros que están ahí dentro de esta, no sé, el alcaide, se tiene que educar y tiene que leerse el convenio 169 y tiene que en realidad hacer su pega, no es su voluntad, no debería pasar por la voluntad de un funcionario o de una funcionaria, sino en realidad apegarse a lo que corresponde y no las familias tener que prácticamente hacer 10 visitas para que explicarle 10 veces a la persona para que pueda entender que es un contexto especial. Y ahí se me venía a la cabeza lo importante que, por ejemplo, son cuestiones tan mínimas como la comida. ¿Cómo nos diferenciamos culturalmente? Es a través de la comida, pues. Entonces, qué importante y qué relevante. Cuestiones que para una persona cualquiera es como, sí, voy a comer cualquier cosa, pero para una persona que está apegada a su cultura, en realidad no da lo mismo. Es muy importante y hace una diferencia enorme también. Y ahí también recapitulando, es cómo se fortalece y cómo se reconstruye la familia que está fuera día a día. Como lo que usted decía, hay días en que está mejor, otros días en que está... como todas en realidad las personas, ¿no? Uh-huh. Todos los días no tenemos un día perfecto, ni una semana, ni un mes, sino que es como un alto, un sube y baja también. Pero sin duda, cuando te tocan una cuestión tan importante, que es como que esté tu familia encarcelada, es una cuestión que todos los días vas a estar pensando, vas a estar desayunando, vas a estar almorzando, pensando también en qué está haciendo tu familiar. Entonces, también es reconstruirse todos los días y fortalecerse todos los días como persona, como familia, para entregar ese NEWEN también a las otras familiares que están viviendo en la cárcel. Porque lo que conversábamos, la cárcel no solamente se vive adentro de uh-huh. esta misma, sino que se vive afuera también, y esa mochila se carga todos los días. Uh-huh. Creo que eso también, la fortaleza que puede entregar la comunidad y que puede entregar la familia, es súper importante, y es súper importante para llevar a cabo la lucha, que es mediar con los personeros de la gendarmería, mediar con los jueces, mediar con los abogados, y también pedir esta solidaridad, porque a veces nos cuesta mucho cómo afrontar esta situación o poder explicarnos de manera... de buena manera o tener esa claridad, sino que es un proceso de construcción también de día a día, que vamos creciendo como personas y fortaleciéndonos también. Sí, pues, como lo decía, pues, no es fácil, pero finalmente todo esto te obliga a hacerlo, te obliga a hacerlo, porque como lo decía, pues, nuestra gente sigue en la cárcel, pues. Sigue ahí todos los días y va a seguir ahí lamentablemente por un tiempo más. Entonces, efectivamente, ahora nos toca caminar con ellos adentro y se hace, y se mantiene. Y se mantiene igual con la dignidad bien en alto. Ellos igual cuando cayeron presos, a pesar del delito, siempre se mantuvieron bien. Nosotros también como familia. Tener claridad de lo que en lo que estábamos nos ayudó harto. Nos ayudó harto a mantenernos bien. Y a pesar de la criminalización, de mantenerse firme nomás, pues, de mantenerse digno, nosotros sabíamos muy bien lo que no habíamos, la decisión que habíamos tomado y las consecuencias que eso podía traer. Y así que así nos hemos mantenido. Igual ha sido súper importante, como decía, el apoyo de la gente, que no solamente ha sido de este territorio, sino también de otros territorios, de también la gente en la ciudad, que también se movilizó y acompañó los procesos de nulidad. Y todo eso ha servido, y nos hemos mantenido bien, y así va a seguir siendo, porque en realidad la cárcel ya se asumió desde el primer momento, y así vamos a seguir, pues. Así vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que ellos puedan estar lo mejor posible. Esperamos también que puedan ser trasladados al SET en cuanto sea posible también, para que puedan estar más cerca de la tierra, igual de acá de nosotros, porque nosotros nos demoramos 2 horas a Lebu. Las visitas son de día 12, son 2 horas, o sea, pasamos más rato arriba de un auto o en el bus cuando vayamos que con ellos adentro. Así que esperemos que igual las condiciones de la vayan mejorando para ellos, para nosotros como familia también y para la gente que los va a ver. Sí, y qué importante es lo que usted dice, porque cuán importantes son los traslados también, porque eso involucra un gasto no solamente físico, emocional, sino económico también, uh-huh. y que muchas veces también debilita las redes de apoyo que tienen las personas que están privadas de libertad, porque el viajar 2 horas no solamente implica viajar 2 horas, sino 2 horas de ida, 2 horas de regreso, de estar allá, tener los animales en la casa, uh-huh. tener que, no sé, cultivar o lo que te en realidad necesites hacer en el día. Uh-huh. Y hay muchas veces personas que dejan de trabajar incluso en sus trabajos remunerados para poder acompañar. Porque todo involucra un gasto, uh-huh. y hemos visto cómo también las cárceles del Estado juegan con las familias, juegan con las personas y las trasladan, no sé, de Santiago a Valdivia, y aquí vemos que sucede lo mismo. Me hace mucho sentido lo que usted decía, cómo el sistema en realidad arma todo, sí, para tratar de debilitarte en realidad, pero... Sí, claro. busca todas las maneras, pues busca todas las maneras, de hecho que yo creo que igual es lo que... De alguna manera sucedió con nosotros, porque claro, los cabros cayeron presos, pero el apoyo a la gente igual estuvo de manera inmediata en algunas comunidades de acá del territorio. Y igual de parte de nosotros igual bien, a pesar de que era doloroso y todo, nosotros siempre nos mantuvimos bien, manteniendo firme de que el proceso no se iba a apagar, que la recuperación iba a seguir. Y en realidad esa fue nuestra preocupación cuando recién los cabros cayeron presos, pues de mantener y de demostrar públicamente al Estado, al latifundio de este territorio, a la agrupación de ricos que hay acá, de demostrarles que nosotros no nos íbamos a ir, pues, y que podían meter a los cabros presos, pero nosotros íbamos a seguir aquí. Y es lo que hemos estado haciendo. Hemos seguido aquí, construimos una casa en la recuperación. Seguimos sembrando, seguimos cultivando la tierra, se siguió teniendo animales. Nos preocupamos de eso igual, de demostrarle al rico de que a pesar de la cárcel nosotros íbamos a seguir aquí, que eso no nos iba a callar y que de hecho todo lo contrario, pues, nos fortaleció de alguna manera más, pues, nos puso más firme, nos puso más duro. Así que, y es lo que pasa también cuando la gente se levanta y tiene la claridad de lo que está haciendo, porque... eso te realmente te fortalece más, po, y te hace tener mucha más rabia en contra de este sistema, po, que te demuestra en la práctica que si te levantáis va a hacer todo lo posible para que te caigáis, po, y no sigáis, po. Entonces, pues lo mismo, yo creo que la condena fue tan alta también, porque igual es de las condenas más altas que ha dado un tribunal y con un testigo protegido, si eso es lo más cuático del caso de los cabros, porque son 25 años en primera instancia para Matías, 20 años para los demás. O sea, no tiene comparación alguna la condena. Entonces, claramente quisieron demostrar de que ellos, si quieren meterte preso y pueden darte la mayor cantidad de años, lo van a hacer, po. Y lo hicieron, po. Y lo hicieron, y también últimamente creo que igual los tribunales han tratado de vincular a los presos también con delitos comunes, como le dice la gente normal, po. Como no del Weishan, como lo dicen, porque mucha gente igual ha criticado eso, po. Pero yo me he dado cuenta que igual es una estrategia que están usando los tribunales de procesar por delitos comunes a la gente mapuche que está en resistencia, para precisamente desvalidarlo. Es una estrategia igual que están utilizando. Entonces... Como decía, yo creo que por eso también es una manera de castigarnos y de castigar también a todos los procesos de recuperación que se están levantando en territorio de la Afkenche, la condena de los cabros. Pero yo creo que igual ha sido súper importante el asumir la vocería. Creo que yo en un primer momento no le tomé el peso a lo importante que era hacer vocería, el explicar la causa precisamente para eso, para contrarrestar todo lo que mediáticamente estaban haciendo los ricachones con el caso. Era necesario salir igual y alzar la voz y contar lo que realmente estaba ocurriendo y contar realmente quién éramos nosotros, po. Porque la gente no sabía que los cabros eran de un proceso de recuperación, po. La gente que no los conoce, po, la gente de otros lugares, no sabía eso. Por eso igual yo me di cuenta que era súper importante, po. era súper importante. Y con respecto a la familia igual, y a lo fundamental que son las mujeres, porque en realidad en todos los procesos de cárcel generalmente se llevan a los hombres, y las que quedan afuera siempre son las mujeres, son las parejas, son sus hijos. Entonces ellas son las que siempre quedan ahí con esa carga y con la tarea de mantener el proceso firme. Y eso no solo pasa con el ICURA, sino que pasa con todas las cárceles. Son las mujeres las que están afuera haciendo la cárcel también. Ellas son las que van todos los días con su hijo, o sea, cada visita que tienen van con su hijo a ver a su preso. Y eso es súper importante igual, muchas veces se invisibiliza, creo, también esa parte fundamental de las mujeres. Y el nehuén y el aguante que tienen, porque tampoco, si para mí igual ha sido a veces doloroso, me imagino que para las parejas de los cabros más todavía. El tener que criar en la cárcel es brígido igual, sobre todo para ellas. Si, para mí igual eso igual es doloroso, ver a tu sobrino jugando en la cárcel igual es fuerte. Es fuerte, imagínate que mi primo el Matías tuvo su hijo, empezó la pandemia y nos dejaban entrar visitas a la cárcel de Leo, en ninguna cárcel. Y su último hijo, bueno, él cayó detenido, mi prima se enteró que estaba embarazada. Y vino a conocer al bebé como de 6 meses porque no te dejaban entrar. Y mi prima logró entrar con él porque tanto que leció a Gendarmería de que era el derecho de su papá, ¿cachai? Que los locos estaban vulnerando los derechos de él como papá y el de su hijo como hijo. Entonces... son procesos igual que de repente se desconocen, pero que igual son súper fuertes. Y que igual todo eso a la vez llega a ser tan doloroso que te da nehuén igual, po, te da nehuén de pararte y de decir que quiénes son ellos realmente y de contar, po, lo que realmente ocurre. Pero la fortaleza igual de la familia ha sido importante igual el mantenernos juntos, po. A pesar de todo, hemos estado juntos, la gente de que vivimos aquí en el ICURA, nos hemos mantenido bien y eso ha sido importante. Ha sido importante eso también. Sí, sobre esto que habla Lamien de la fortaleza también que deben tener todas estas ñañas que tienen que resistir y llevar adelante este proceso de visibilizar también, de estar constantemente ahí como diciendo que no se olviden de que igual están los presos, de que están pasando estas cosas, porque aparte de llevar como la misma vida en el loft, que es como ya es mucha tarea de... Si tienes animales, si tienes tu huerta, tienes toda ahí tu vida y destinar también estos días de visita o cuando no te permiten visitas de ir a pelear seguido allá a que esto sí se cumpla, de muchas veces en estos procesos de huelga también levantar los campamentos que se ha hecho y que siempre se ven mayoritariamente que son las mujeres las que están ahí, pues. Y yo creo que, claro, esta misma fortaleza muchas veces la agarran desde ahí, porque que coincide lo que ahora está diciendo con las palabras de otras, Lamien, de no sé, de familiares de los presos políticos de Angol, que dicen: yo tengo que ser fuerte porque tengo que darle fortaleza igual a mi huentro que está adentro, pues. Porque si no, si estamos débiles, le traspasamos también, le transmitimos eso. Y también es súper importante ahí como la unión, como del estar todos juntos, de hacer piño como familiar y también de la misma comunidad, de las comunidades. Que esa fortaleza, como ser mapuche también, muchas veces no nos conocemos. Pero, no sé, yo misma puedo visitar a alguien, a una ñaña de Angol, y no necesariamente conocernos o ser amigas, pero compartimos lo que ella está pasando. Y como entregar esa misma fortaleza, yo creo que es súper importante lo que dice esto cuando se va a hacer presión afuera de las cárceles, que eso es súper necesario y siempre se está llamando. De hecho, ahora mismo presos políticos de Angol que están en huelga, uh-huh. están llamando también a movilizarse, a acompañar afuera de la cárcel, porque finalmente eso es lo que ahí recién se obtiene algo de respuesta del sistema, uh-huh. como cuando nos ven a todos juntos y fortalecidos también, entregando todo ese Nehuen a los familiares, a los representantes, a las vocerías, como que igual tiemblan un poco, porque es como tanto Nehuen junto ahí, y eso igual es lindo, porque eso lo reciben los presos, lo reciben y se sienten fortalecidos uh-huh. también, pues, y llevan eso súper dignamente, como a pesar de toda la situación que se esté viviendo, esa fortaleza que dan las ñañas, que dan las comunidades, que dan las machis, los loncos, el tema espiritual también que uno tiene, que es súper fuerte, es también lo que nos mantiene, les mantiene también a ustedes, yo creo, y que por lo mismo siguen llevando acá la recuperación. Siguen haciendo su vida, siguen con sus animales, siguen con sus huertas y peleando constantemente, como no decayendo. Sí, sí, pues finalmente igual es un todo, y también se explica también desde el mapuche Kimón, pues, del Quiyugún, del Nehuen, de todo lo que somos en realidad, pues, y si en realidad si lo ponemos en práctica nos mantenemos bien, pues. A pesar de todo. Y también igual el apoyo entre cárceles, pues igual nosotros la semana pasada acudimos al llamado que hicieron, porque igual convocaron para la semana pasada Angol, nos movilizamos con algunos representantes de acá del territorio de la Afquenche, y también la gente de Malleco también ha venido a la cárcel de Leopo. Hemos mantenido también hemos estado haciendo los lazos y apoyándonos también entre cárceles, porque también es tan importante, y que también, como decías tú, la gendarmería y el Estado lo ve, ve que viene gente de Malleco, Alevo, ve que nosotros también vamos para allá, entonces eso genera igual una presión y dice, estos locos están se están apoyando y son hartos, pues, sí. Porque... Si bien es cierto, a veces parecemos pocos, pero si nos juntamos somos hartos. Entonces, igual eso el proceso de cárcel también nos ha enseñado que es súper importante generar los lazos y generar también el quiyugún con otras comunidades de otros territorios, que es importante. Que es importante generarlos, que es importante conversar, conocerse, apoyarse, sobre todo con el tema de los presos. Que algo importante, porque es algo que pasa en muchas cárceles. Angol tiene más de 30 presos, Lebu tiene 11, de hecho son un poco más ahora, y son hartos, po. Hay harta gente presa, y eso también te obliga a movilizarte, son hartas familias que están viviendo el proceso, entonces eso obliga a la gente a movilizarte, a ti mismo como familiar te obliga sí o sí a estar ahí, po. Así que igual ha sido importante eso, de generar los lazos con otras comunidades y en particular con la gente de que está presa en Angol. Hemos mantenido y hemos logrado conocernos y apoyarnos en los momentos en que nos necesitemos. Y eso también es importante y hace temblar igual a la gendarmería, en este caso, que es los que están a cargo de mantener a la gente presa. Y igual en esto mismo, en estos NUTRAM que se dan igual con las comunidades de Malleco, igual ahí uno se va fortaleciendo y va entendiendo cosas, porque hay gente que ha vivido toda su vida en el Huichampo, uh-huh. y toda la vida ha tenido que vivir esto, por la persecución, la cárcel, y ahí uno igual se va fortaleciendo, pues va aprendiendo, como lo escuché y me llamó la atención igual de alguien de allá que decía que puede ser fuerte, pero que hayan presos significa que estamos haciendo las cosas bien, po. Significa que el Estado realmente está asustado y necesita y toma medidas tan drásticas como la cárcel para poder callar un levantamiento de la gente. Así que puede ser así puede ser doloroso, pero significa también que estamos avanzando y que por eso también utilizan la cárcel para poder callarte. Así que eso igual nos dice a nosotros que estamos bien, po, que vamos caminando bien, que efectivamente ahora nos toca caminar con nuestra gente en la cárcel, pero que vamos a seguir caminando. Y eso es lo importante, seguir avanzando, seguir no caer en esto de debilitarse con esto que hace el Estado, sino todo lo contrario, y fortaleciéndonos y buscando la unión para poder conseguir lo que queremos. El caminar juntos en realidad, para que el proceso sea menos tedioso, menos quizás engorroso, menos triste muchas veces, porque también lo conversábamos, no quiere decir que porque las personas están en procesos de lucha o de defensa van a tener menos miedo o menos sentires a veces que a todas y a todos nos agobian muchas veces en nuestro cotidiano, en la cabeza, en realidad, como este pesar del día a día. Pero cuando lo hacemos con otras personas, cuando estamos juntas y juntos con otros, es mucho más llevadero también. Y eso yo creo que es súper importante para fortalecer en realidad el convivir, el ser persona también, eso que está tan olvidado muchas veces y que solo importa en realidad que yo y mi círculo cercano estemos bien. Y hay otras personas que también lo están pasando mal y que también necesitan que por último estés ahí. Y qué importante es eso, a veces la presencia solamente. Sí, pues así también uno lo ve también en tu familia, por un caso de mis primos. La última visita que entramos para el Muñoz Ripanto, entró más de 70 personas, después la gente salió, entró otro grupo, entonces ahí tú los mirás y te das cuenta que eso los deja bien. O sea, el que entre tanta gente, el que entre tanto instrumento, el que vayan a hacer afafán, el que se vaya a comer con ellos, lo que se hace afuera, es súper importante. Es súper importante y es algo que evidentemente ellos los deja bien. Escuchar la gente afuera, todo eso para ellos es súper importante, parece algo muy básico, pero en realidad es súper importante para los presos, para los presos, porque ellos están ahí, ellos no pueden salir, están ahí nomás. Entonces eso ha significado un apoyo importante para ellos y también para nosotros como familia, porque uno no se siente solo. Y en realidad igual ahí conversando después te di cuenta que la realidad de mucha gente igual, bueno, pues la cárcel no solo la estamos viviendo en el caso particular nosotros de Licura, sino que es todo Gualmapu que está con problemas de la cárcel, que está conllevando la cárcel en la actualidad. Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente es una estrategia del Estado, la cárcel y todo lo que hemos conversado finalmente es una estrategia del rico para poder acallar los procesos de resistencia que se están dando. Pumbiru parira perureira, pumbiru parira pai, pumbiru parira. Parira o perureira, pumbiru parira pai, pumbiru parira o perureiro pai. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pumbiru parira, perureira, pumbim parira, pai, pumbiru parira. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy. a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Pumiru parira. Parirá, pai, pum, miro, parirá, perunero, pairero, pa, pa, pa, pum, miro, parirá, perureira, pum, miro, parirá, pai, pum, miro, parirá, perunero, pai. Quando me vaya pa'l monte, a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy, me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Historias y luchas de mujeres valientes y territorios en resistencia. Mujeres en resistencia que crecen como semillas y viven en la memoria. Radio Curruf. 7 años informando desde los territorios. Todo este proceso mediáticamente también ha sido todo un tema el mismo caso desde un inicio, porque como decía al comenzar el programa, se utilizó mucho esto de llevarlo como a un estos delitos muy comunes, sí, delitos comunes como un homicidio. Se empezó a hablar de esta como esta guerra entre mapuches, de que se están matando entre mapuches. Se utilizó mucho eso, y recientemente, igual no hace mucho, había un reportaje que salió de un canal de televisión, donde hicieron todo una actuación, un teatro de esto, de representarlo con como gente sin sentimientos, uh-huh, como muy sangriento, no sé, como imponiendo también ese miedo a la gente, como traspasándole al público igual. A la población de que estos mapuches son violentistas, que no respetan la vida, que asesinan personas, que se ha dado en otros casos también de los mapuches, como de presentarlo como casi este sentido de, como de barbarie que se daba antes, mucho, como de que el mapuche no tiene corazón, son sanguinarios, y como lo peor de todo. Entonces, como también el rol de ser huerquén, lo tuvo que ir peleando también contra eso, contra ese discurso súper sesgado, con una información súper tergiversada, uh-huh. también como de ir desmintiendo algunas cosas muchas veces que se iban diciendo en la prensa, uh-huh. de toda esa tarea que yo creo que es súper grande y que aún está ahí, pues, que sigue. Sí, pues, bueno, con ese documental volvemos a lo mismo, pues, de que ahí te das cuenta de que efectivamente los ricos manejan absolutamente todo, hasta los medios de comunicación. Y personalmente yo creo que ese documental vino a hacernos la contrainformación, pues. Porque efectivamente desde que yo asumí la vocería, igual se trabajó lo mediático, pues, lo comunicacional, pues, nosotros se sacaron videos, se hicieron cosas también para poder contar la verdad con respecto al caso, pues, cuando aparece este documental, efectivamente la gente se estaba movilizando por el ICURA, se habían hecho marchas en Temuco, se habían hecho marchas en Conce. Entonces, los ricos y a través de sus medios necesitaban criminalizar nuevamente el caso. Y qué mejor que hacerlo a través de un medio de comunicación abierta, a la hora de noticias, donde la gente lo está viendo. Entonces, yo vi el documental y yo dije, oh, no, esto no hicieron la contra. Porque efectivamente la gente se estaba movilizando, estaba entendiendo el caso y hizo ese documental que... Yo lo miré y efectivamente hubo preparación, porque hasta algunos actores estaban recreando la supuesta escena de crimen que se vivió ese día. Entonces, efectivamente, bueno, ¿cómo se lleva? Se lleva manteniéndose firme, manteniendo la postura pública, así contando realmente lo que sucedió nomás, en los lugares donde se iba, diciendo que el documental estaba sesgado. Y también, bueno, conversando también con medios de comunicación que a nosotros realmente nos daban confianza, que son medios de comunicación como Radio Curruf, como Auquín, como los medios de comunicación, Mauro y Resistencia también, que estuvimos también haciendo, informando del caso. Entonces, de esa manera se sobrellevó eso, pues, contando la historia en medios realmente confiables y no con medios de comunicación convencionales, como lo son estos canales de televisión o otros medios que son más tirados para el lado del rico, que también siempre van a tergiversar la información. Así que fue de esa manera, conversando con medios confiables y contando la verdad nomás, pues. Contando y asumiendo públicamente lo que estaba sucediendo nomás, pues, y hablando y manteniéndose, como lo he dicho muchas veces, pero manteniéndose firme nomás, pues. Manteniéndose firme, no cayendo, y entendiendo que todo lo que ocurrió con el caso era precisamente para eso, para desgastarnos, y nosotros no íbamos a desgastar porque lo teníamos súper claro igual, por lo menos yo, en el caso particular de mí, yo lo tenía claro. De que hicieran lo que hicieran, además que todo lo que cuentan es mentira, po. Y uno lo sabe, po. Entonces, y yo personalmente, yo siempre lo he dicho, yo siempre he contado la verdad. Y nosotros en casos de ICURA también siempre hemos mantenido la cara así a descubierta, si hemos tenido que asumir vocería se ha hecho, si hemos tenido que hablar lo hemos hablado. Entonces, eso nomás, po, manteniéndose firme, contando la verdad y hablando con medios que a nosotros realmente nos dieran la confianza, no con medios convencionales. Nosotros nunca optamos por hablar con un medio como un convencional, porque sabíamos que iba a estar tergiversada, iba a estar sesgada la información, pues si finalmente esos medios operan a favor de los ricos, ¿no? Pues, jamás iban a querer contar la historia de nosotros como ocurrió. De hecho, ese documental, todo lo contrario, el último que salió, ese fue que no, nos vino a dejar como, no solo a los cabros como presos, sino también a su familia y en el caso particular de este proceso, como, como los terroristas, como la gente violentista, la gente que iba a agarrar supuestamente a este periodista y no sé qué le iba a hacer, como que todo el rato criminalizando, po. No solo a los presos, sino que después también a sus familias, po. Así que de esa manera nomás, pues, hablando con medios confiables y manteniéndose firme y contando siempre la verdad nomás. Porque finalmente eso es lo que va a prevalecer, pues. Ahora el caso de los cabros los condenaron bajo mentiras y todo, y en algún momento yo creo que se va a saber y la misma familia esa que tanto miente... Yo sé que no deben estar tranquilos porque nadie que miente vive tranquilo. Y nadie que inventa tantas cosas puede vivir con tanta tranquilidad. Y en cambio nosotros, yo siempre lo digo, nosotros yo duermo tranquila. Y mi gente también. Claramente están en la cárcel, pero estamos tranquilos. Sabemos que los medios en realidad pueden jugar un rol muy importante, pero a la vez también... puede ser muy dañino también la forma en cómo abarcan las noticias, la manera en que las presentan, todo en realidad está comunicando, como se dice, y también, sobre todo en estos medios donde no existe mayor reflexión, donde no existe una opinión crítica frente a las noticias que se presentan, porque es una cuestión estandarizada en los medios de comunicación en Chile. Los periodistas solo presentan noticias, uh-huh. No te informan, no te están entregando una mayor crítica a la noticia que están presentando. Están solamente diciendo, bueno, aquí está esta noticia, esto es lo que hay. Y esta es la verdad, prácticamente, claro. Y tú te tienes que imaginar en tu cabecita y hacer el juego tú, siendo uh-huh. que ellos deberían contextualizar la información que están presentando y de manera verídica. Uh-huh. Porque en realidad hace mucho tiempo que se burlan de la gente diciendo mentiras, construyendo, como dices tú, esa realidad paralela que en realidad aquellos que sostienen los medios de comunicación quieren presentar, y eso es lo que emiten las señales muchas veces. Y ahí también creo que es importante y es relevante cómo las comunidades, cómo los grupos, los colectivos también van generando sus plataformas de comunicación uh-huh. Y van ellos tomándose ese poder de nosotros comunicar, no le digo referentemente a nosotros, sino como decir, oye, aquí nosotros también podemos expresar lo que está pasando y de manera verídica y real, porque estamos viviéndolo, lo estamos sintiendo en realidad. Y qué importante es que todos en realidad en algún momento puedan tener también sus plataformas para comunicar desde sus territorios, desde uh-huh. lo que sucede realmente, como una manera paralela también de hacerle frente a todo lo que quiere decir los medios de comunicación hegemónicos. Y vemos también cómo se han levantado y yo por lo menos me siento muy bien cada vez que se levanta una plataforma nueva, porque también son nuevas voces para hacerle frente al sistema y a su aparataje en realidad. Porque detrás también siempre va a haber una lucha o algo que comunicar, pero que no es solamente para ti como individuo, que tiene un rédito económico para ti como, no sé, como trabajador, sino como una persona que también le está haciendo frente a muchas otras cosas y que piensa en el colectivo, ¿no? Que piensa solamente en como persona y como ser como individuo que vive solo en el mundo, sino que también lo que yo quiero para mí, que otras personas también lo aprovechen, que otras personas también vivan en un ambiente libre de contaminación, libre de hidroeléctricas, como tú mencionabas hace un tiempo, libre de mineras, etcétera, porque en realidad, claro, el dinero se acaba y cuando se acabe quizás esas familias que están siendo parte van a quedar solas igual, como siempre lo han hecho, uh-huh. porque claro, tú utilizas, muchas veces estas personas que tienen dinero utilizan a la gente que pobre para cumplir lo que ellos quieren y después ya te dejan tirado, te botan así como tal como dejan a los animales abandonados, uh-huh. te dejan a ti también tirado y bueno, sálvate solo porque ahora yo ya estoy bien. Uh-huh. Entonces qué importante es que esas voces, que nuestras voces de personas que somos comunes y corrientes y que no tenemos mayor incidencia en estos lugares de poder, se pueda levantar y decir también su verdad y la verdad de lo que realmente sucede en el día a día, no la ficción que se quiere muchas veces implantar. Sí, es súper importante en los medios de comunicación confiables que salen desde las comunidades o desde los procesos de resistencia. Eso también yo me pude dar cuenta con este proceso de vocería, que son súper importantes porque efectivamente están los medios de comunicación normales que trabajan al alero de lo que quiere el rico mostrar y comunicar. Y son súper importantes estos medios, que también tienen harto alcance igual y que desde ahí también se pueda mostrar la verdad, pues son súper importantes. Pues yo no lo había dimensionado tampoco así, la importancia que tenían, hasta que me tocó a mí vivirlo y comunicarlo a través de esos medios. Así que igual son un gran aporte los medios de comunicación que se levantan desde las comunidades, desde los procesos de resistencia y que comunican realmente lo que está sucediendo en los territorios y en particular en Gualmapu. Son súper importantes los medios de comunicación que nacen desde acá y que informan desde acá también y desde la realidad, desde los lugares. Es muy distinto. Es muy distinto imaginárselo a vivirlo. Sí, entonces también hay un sentimiento detrás que en realidad te llama a comunicar lo que está sucediendo y no las mentiras que muchas veces... Independiente de la forma en que sea, o sea, si te obligan o no te obligan como trabajador o trabajadora, también hay una cuestión ética de esa persona a la hora de comunicar. Y ahora se me viene a la cabeza ese caso de Patricio Bañados cuando decía, no, yo no voy a leer esto porque es una mentira, ¿cachai? Porque hoy en día los periodistas o los periodistas no tienen esa valentía también de poder decir eso, oye, no sé, pues, sí. claro, va de la mano del dinero, pero también hay una cuestión que es mucho más profunda, pues, que es el ser persona y cómo vais a estar mintiéndole a otras personas que están confiando en ti. Claro, y también, o sea, va también mucho de la mano de este racismo que existe, como lo vemos en los medios convencionales, como cuando se habla de los mapuche, de la causa mapuche, como todo este conflicto que le tiran los componentes de terrorista, de narcoterrorista, de personas asesinas. Entonces, como todo esto, y que es compartido también por estos profesionales, entre comillas, de las comunicaciones, que tampoco se cuestionan mucho más allá todo lo que se está diciendo, pues como que no existe esa autocrítica de decir, ya, yo soy un trabajador y tengo que decir esto, pero igual me lo cuestiono. Como que no es súper difícil ver a un periodista que realmente se haga todo ese cuestionamiento y que vaya en contra de eso, porque más lo que vemos son como voceros de esta gente que quiere que se sepa que los mapuches son así, son así, y es como una replicar eso, como de continuarlo. Y en ese caso, claro, los medios libres, los medios como colectivos que salen, y las mismas comunidades, que es importante igual eso de que también tienen sus propias redes, como ahí igual destacar, como no sé, muchas veces aprovechamos las tecnologías para bien también, como no sé, el Facebook, Instagram, está pasando algo en el momento y uno tiene ahí las redes, puede grabar. También esas mismas herramientas que van llevando a la práctica porque lo necesitan, porque no tienen otra manera de que también eso se pueda saber, como de lo que está pasando en mi territorio es esto, está pasando esto ahora, necesito que se sepa, que se expanda lo que está sucediendo. Y entonces, claro, ahí es súper importante, yo creo que todo esto va sumando, va sumando para esa red que uno va formando en el proceso, de que tienes a la MIEN, que tiene a comunidades, que también están los medios que te van a estar apañando, que quieren comunicar lo que realmente está pasando, que quieren darle la voz a las personas, porque lo que siempre vemos es como la como estas voces oficiales que son, no sé, de un carabinero, de un político, de, no sé, de un concejal, lo que sea. Pero esas son las voces que buscan los medios, porque en realidad no quieren que se sepa lo que está pasando. No quieren que la gente diga, oh, sí, ahí estoy viendo una, no sé, alguien que vive ahí en la comunidad y que está afectado con lo que sucede. Como que finalmente todo eso siempre lo van a tapar, siempre. Y es bueno igual de que exista en estos otros medios que igual están haciendo frente y que también son visibles, que tienen también un público, como una audiencia que traspasa muchas veces otros territorios, las fronteras, y que se logra saber lo que está pasando en Gualmapu, no sé, en Ulumapu, en Polmapu, lo de Polmapu acá, eso. Bien, Lamien, le queremos agradecer que nos haya recibido hoy, el poder también conversar, el poder compartir. Yo creo que, como usted ha dicho, es súper importante, y también es distinto cuando uno viene así como de pasadita y hablando ya de los medios de comunicación, cuando vienes a sacar la foto, la nota y te vas, a cuando conoces realmente cómo son los procesos, lo que conlleva, todo lo que trae consigo, lo bueno, lo malo, lo chistoso, lo no tan chistoso. Pero sobre todo el resistir, creo que es muy importante, y el saber que no estamos solas, el que no está sola, el que hay compañía, muchas personas detrás que están haciendo el aguante, y que también eso la fortalece a usted, la fortalece a su familia, a su comunidad, y que va a seguir también creando de esa mano, yo creo, muchas otras redes que van a seguir apoyando y van a seguir estando ahí presentes, porque a veces, como usted dice, se ve que hay unas poquitas personas, pero en realidad si nos juntamos somos muchas que estamos también peleando y buscando también lo mismo, que en realidad se valore y se dignifique de una vez por todas estas luchas y estas reivindicaciones que se llevan, porque no es una cuestión de ahora, sino que es de muchos años que la gente viene sufriendo un cúmulo de injusticias. Y que ya a estas alturas, en el 2022, yo creo que la gente ya no quiere seguir resistiéndola. Y sobre todo la gente joven hoy en día tiene esa fortaleza y ha dejado de lado también quizás ese temor que muchas veces nos inculcaron nuestros padres, decir, oye, no te metas en cuestiones porque va a pasar eso. Y el peso de la dictadura ya lo vemos como muchas generaciones lo están soltando. Y qué bueno que hoy ese mismo peso de y esa como historia que cargamos también hoy en día se transforma, y se transforma en una resistencia también, pero una resistencia colectiva, no una resistencia individual como la que hemos visto en este sistema neoliberal que nos han querido instaurar del sálvate solo, sino que el que estamos en conjunto, que somos muchas personas. Así que muchas gracias por acompañarnos en este programa especial, en que haya tenido esa voluntad también de poder recibirnos, de poder habernos hecho un rico almuerzo. De verdad que es súper genial sentir ese cariño también. Sí, pues igual agradecerles a ustedes también que hayan podido llegar, que hayan considerado también este proceso para poder informar y seguir informando de lo que está ocurriendo. Así que igual los agradecimientos van para ustedes. Me alegro igual de que se hayan sentido cómoda, de que hayan sentido el cariño que está en este proceso y que aún está resistiendo y que lo va a seguir haciendo. Así que agradecidas también, como familiares también, como proceso de recuperación. Agradecer nomás, puedo seguir agradeciendo a los medios que realmente informan lo que está ocurriendo de verdad y que se toman el trabajo de conocer el caso, y no también el caso, sino también el territorio. Y para mí también ha sido bonita la conversación. Me gusta igual que la gente venga y esté aquí en el espacio recuperado Así que nuevamente agradecerles nomás y que espero que tengan un buen viaje de regreso y que igual las puertas de este espacio igual van a estar siempre para ustedes y para el medio en el que ustedes están informando siempre, pues. Así que nuevamente agradecerles y darle en el bueno igual que sigan nomás y que sigan informando y que sigan apoyando y dándole aguante para la gente que está resistiendo, que son súper importantes, que quizás muchas veces no se los dicen, no se los decimos, pero realmente son una parte fundamental en los procesos judiciales, porque son finalmente ustedes los que informan de manera correcta. Así que Chaltumay nomás y un gusto haberlas conocido también. Historias y luchas de mujeres valientes y territorios en resistencia. Mujeres en resistencia que crecen como semillas y viven en la memoria. Radio Curruj, 7 años defendiendo el derecho a la comunicación en los territorios.